Después de mucho luchar y a través del tiempo, los seres despiertos lograrán influenciar y cambiar la esclavitud por libertad y la opresión por orden. Es aquí que Tera comenzará la era dorada, que tanto ustedes anuncian actualmente. 116. ¿Cómo será la era dorada? La transformación positiva de una especie, planeta, grado y plano, se realiza de mil maneras, es un cambio energético en todos los niveles y ámbitos de la existencia. Hablar de una era dorada, comprende un compendio maravilloso de evolución y elevación. A través de los 7000 años del alineamiento cósmico, Tera estará totalmente curada y sin ningún resquicio de la enfermedad, ambición. En la tercera etapa del alineamiento cósmico, Tera y sus habitantes se alimentarán y nutrirán totalmente de una energía transformadora que será emanada y extraída de las dimensiones que formarán el alineamiento cósmico. A partir de la tercera etapa, las almas de Venus y Mercurio y los espíritus del astro Sol, intercambiarán sus energías pensamientos, ayudando al planeta en el avance cósmico. El humano expandirá extraordinariamente su capacidad cognoscitiva, resultando en el nacimiento de seres genios, los cuales se encargarán en esos 7000 años de conducir a la célula Tera para encajarla a donde pertenece, el universo. Ustedes, los que despierten ahora, serán los seres del futuro de Tera. Son ustedes los que han despertado la conciencia, los que se encarnarán como energías de luz, ya que en la actualidad están trabajando su secuencia vibracional y se están reconectando con la conciencia universal. La transición para esta realidad de luz y amor se estará efectuando en los próximos 7000 años, donde los códigos internos y la concepción del espíritu hará entrar al ser a una realidad multidimensional que lo transportará a la esfera divina de Venus, donde los seres que viven allí recibirán estas nuevas energías, pensamientos, almas, las albergarán en sí mismos y los ayudarán a transmutar cualquier indicio irregular por más pequeño que sea. Hoy en día los niños cristales, los niños índigos y arcoíris, están naciendo en poca cantidad, en realidad estos niños son la percepción futura de Tera, porque en la era dorada, estos niños nacerán en grandes cantidades, mejor dicho todos ustedes serán ellos. Hay que cuidar mucho la terminología espiritual y el entendimiento de lo que va a suceder. Las percepciones que ustedes tienen en la actualidad, no se van a realizar inmediatamente, sino futuramente. Por ejemplo, la abertura de los vórtices dimensionales en los polos, el nacimiento de niños cristales e índigos, la misma era dorada no será inmediata, comenzará después del año 2800, el número 666, el cual representa la bestia y esta época será en la segunda etapa del alineamiento cósmico, entre los años 2300 hasta el 2800 etc.